El mariscal Kim Jong-un recibió un mensaje de felicitación que le enviara hace poco el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Ucrania, Petro Nikolaevich Simonenko, en ocasión del aniversario 71 de la Fundación del Partido del Trabajo de Corea. El texto señala: hoy día, bajo la orientación de usted, el Partido del Trabajo de Corea desarrolla con seguridad y éxito todos los dominios de la economía nacional socialista y los asuntos militares, las ciencias, la cultura y el arte de la República Popular Democrática de Corea, lo cual permite hacer frente rotundo al imperialismo mundial encabezado por Estados Unidos, que pretende poner trabas a la política interior y exterior de carácter creativo de su país. Deseamos a usted buena salud y felicidad y a los compañeros coreanos nuevos éxitos en el cumplimiento de las tareas presentadas en el 7º Congreso del Partido del Trabajo de Corea.